Hoy en Carretera del Arte tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Javier Montiel. Él es violista del Cuarteto Latinoamericano. Y es que el próximo jueves, 11 de marzo, se cumplen 100 años desde que llegó al mundo Astor Piazzolla. Y con este motivo, tanto el cuarteto como una serie de estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana nos hemos unido para hacer una celebración, un homenaje a este compositor que es el creador del nuevo tango. Y para hablarnos al respecto, hoy precisamente nos acompaña maestro. Muchísimas gracias por estar en Radio Universidad de Guanajuato. No, gracias a ustedes, amigos de Radio Universidad de Guanajuato, amigos de hace muchos años, de cuando hemos ido al Cervantino, hace la friolera de 39 años, estamos viendo allá, y siempre han estado ustedes presentes. Y bueno, este año se conmemora, como ya bien lo mencionó la compañera Isabel, 100 años del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla. No todo el mundo conoce su segundo nombre, de hecho yo me fui enterando al hacer estos programas. Entonces realmente es un gusto colaborar con el Cuarteto Latinoamericano en la factura de estos programas, que yo creo que van a ser del gusto de todo el público, como bien dijiste, de Aloria, ancho y largo de la República Mexicana. Y estamos hablando de un festejo que se da con una serie de programas. Todavía no tenemos el número, maestro, 6 o 7 programas que conforman la serie. Mira, te voy a contar. Aparentemente eran 7 programas, pero ya hablando con tus colegas de otras radiodifusoras, llegamos a la conclusión, bueno, después de muchas pláticas y negociaciones, que si el programa iba a ser de 1 hora, que si iba a ser de 1/2 hora, y llegamos a la conclusión de que lo ideal era programas de 1/2 hora. Entonces yo tenía 7 programas, pero se pasaban en tiempo, porque me piden las radiodifusoras 27 minutos. Entonces lo que estoy haciendo a mi playlist, que tenía de 7 programas, yo creo que van a ser 8 para poder tener ese tiempo de 27 minutos. Pero por el momento parece que estamos ya hablando de 8 programas. Lo que resulta interesante, yo no me había dado cuenta cuánta música de Piazzolla realmente teníamos grabada con el cuarteto. Y al hacer esos programas me doy cuenta que Piazzolla realmente ha formado parte del Cuarteto Latinoamericano prácticamente desde sus inicios, con la pieza Fol for Tango, que grabamos para cuarteto solo, y luego estuvimos colaborando con el bandoneonista César Holguín. Él realmente nos enseñó cómo interpretar la música de Piazzolla. En fin, es toda una historia que los radioescuchas se van a ir dando cuenta conforme pasen estas grabaciones, que me di el gusto de hacer el guión, y ahora resulta que hasta ya debuté de locutor. ¿Qué te parece? Muy bien, maestro. A partir de este jueves, al menos aquí en Radio Universidad de Guanajuato, a las 19:30 horas se estrena esta serie y cada jueves tendremos la oportunidad de conocer la música y la vida también de Astor Piazzolla en interpretación del Cuarteto Latinoamericano, de sus invitados. El programa va a tener una repetición los domingos a las 5 de la tarde y a mí me gustaría muchísimo, maestro, que nos hablara justamente de este gran compositor que también tiene sus detractores, porque el tango es así como una especie de paradigma dentro de la cultura argentina, y entonces llega Astor Piazzolla, se apropia tanto de él que construye su propio tango, y entonces es el creador del nuevo tango. Así es, bien lo dices, Isabel. Pues mira, la verdad es que Piazzolla revolucionó la música. Como bien decías, el tango en Argentina es sagrado, haz de cuenta como si alguien llegara a México, no, la música de mariachi ya no va a ser así, ahora va a ser el nuevo mariachi, y entonces todo el mundo estaría en contra de la persona que se le ocurrió eso. Pero Astor Piazzolla confió mucho en su creatividad, en su tango nuevo, o nuevo tango, que es igual como se diga, y dijo, no, esto es lo mío. Y en uno de los programas comparto una anécdota que sucedió con Piazzolla cuando fue a estudiar a Francia con la maestra Nadia Boulanger, que fue maestra de muchos, muchos compositores jóvenes de aquella época, entre otros George Gershwin y demás. Y cuando Piazzolla fue con esta maestra ahí en Francia, y le dijo ella, bueno, ¿y usted qué hace? O que, bueno, yo escribo tangos. Y tocó un tango que se llama Triunfal, que ya lo escucharon en una serie. Y cuando ella escuchó esa música, le dijo, maestro Piazzolla, lo suyo es el tango. No os ponga a componer cosas, digamos, clásicas, entre comillas, ¿no? Sin embargo, Piazzolla, dentro de su genialidad, utiliza muchas veces formas, podríamos decirlo, barrocas, clásicas, como sería la fuga. Muchas de sus obras más interesantes justamente son fugas o temas fugados, donde para los radioescuchas que no sepan mucho de qué se trata, es cuando entra una voz con el tema, sigue tocando esa misma voz y entra otra voz con el mismo tema, entra una tercera, una cuarta o hasta una quinta voz. Eso es una fuga. Y fue uno de los géneros que más utilizó Piazzolla. Pero volviendo al tema, Piazzolla realmente no la tuvo fácil. De hecho, no vivió toda su vida en Argentina, vivió algunos años en Nueva York, otros años en París y otros años en Buenos Aires, por supuesto. Pero la gente, digamos, amante del tango tradicional, francamente se la puso muy difícil, muy difícil. Piazzolla sí fue reconocido en vida, pero tuvo más éxito ya al final de su vida, ya lo reconocieron más. En los primeros tiempos fueron tiempos muy difíciles, según comenta incluso su hijo Daniel. Pero bueno, Piazzolla llegó ya, ahorita está cumpliendo sus 100 años de nacimiento el próximo jueves y estamos aquí para celebrarlo. Para comprender un poco la magnitud de algunos detractores que tuvo Piazzolla, el mismo Borges, amante del tango, pues tuvo conflicto, ¿no?, con él. Llegó a escribir tango para Piazzolla y al final no le gustó lo que hizo Piazzolla con el tango. Pues sí, así, ese es uno de tantos casos. Pero por el otro lado, ¿quiénes son las dos figuras argentinas más importantes? Bueno, Carlos Gardel no nació en Argentina, nació en Francia, pero se le considera prácticamente argentino o uruguayo. Luego se pelean el lugar de nacimiento, aunque no nació en ninguno de los lugares. Pero bueno, se fue de muy pequeño a Argentina y ahí vivía y demás. Yo ahora, investigando sobre Piazzolla, me voy enterando, por ejemplo, de anécdotas tan interesantes como que Piazzolla conoció e incluso actuó en una de las películas de Gardel. Era un chiquillo, o sea, Piazzolla tenía 13, 14 años y conoció a Gardel. Entonces, realmente, si hablamos de tango, las dos grandes figuras, los pilares del tango nuevo, obviamente Piazzolla, y del tango tradicional, pues Carlos Gardel. Nunca volvió a haber un Carlos Gardel. Hay muchas gentes que cantan muy bonito, con unas hermosas voces, pero tú oyes a Gardel y lo identificas al instante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene de especial la música de Piazzolla? Me gustaría comentar esto. Piazzolla, para mi gusto, es un poquito parecido a Vivaldi. ¿En qué? Por ejemplo, es muy prolífico, compuso muchísima música, alguna se perdió, de repente en alguna de sus arranques de desesperación, Piazzolla tiró y quemó mucha música, y su hijo Daniel rescató mucha música, afortunadamente. Pero tú oyes Piazzolla también un par de minutos o un minuto y dices, no, eso es Piazzolla, no puede ser otra cosa. A mí me pasa lo mismo con Vivaldi, tú oyes algo y dices, no, pues obviamente es de Vivaldi. Entonces, tener un sello característico, pues no todos los compositores lo tienen. Incluso yo me pongo a oír, por ejemplo, músicos tradicionales como pueden ser Haydn o Mozart o Beethoven, en sus obras tempranas, pues se parecen a los que fueron sus maestros, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Piazzolla, repito, es un compositor tan fácil de identificar y además también utiliza formas barrocas, como decía yo, la fuga, y unos enlaces armónicos muy característicos de Vivaldi. Entonces ahí como que se juntan las dos cosas. Y por si fuera poco, las cuatro estaciones de Vivaldi, muy conocidas por todo el mundo, las conoce. Y con esa idea, Astor Piazzolla escribió las cuatro estaciones porteñas, pero obviamente con su lenguaje. Pero de alguna manera sí tiene cosas en común con el buen Vivaldi, ¿no? Maestro, a final de cuentas, conoció a profundidad el tango, tanto que creó su propia versión, y pues ahora que se celebran los 100 años de su nacimiento, es un acontecimiento a nivel mundial, que se celebra a nivel mundial, y simplemente este fin de semana pasado, desde el Teatro Colón también se hizo un homenaje. Ahora el Cuarteto Latinoamericano nos invita con esta iniciativa a celebrar los primeros 100 años desde el nacimiento de este gran compositor argentino. Así es. Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que hay una cuestión nada más para dimensionar a Piazzolla al día de hoy. A partir del final del siglo XX y todo lo que ha sido el siglo XXI, el compositor más tocado en todo el mundo, digamos, compositor contemporáneo, es Astor Piazzolla. Porque su música ya trascendió todas las fronteras. Su música es tan adaptable que pueden, se han hecho versiones de sus obras para orquesta, para dúo con violín y piano, para tríos, para cuartetos, para todo tipo de combinaciones, ¿no? Ahora, no está de más mencionar que Piazzolla no solamente fue un gran compositor y un gran arreglista, sino un virtuoso del bandoneón. Realmente el bandoneón, si no hubiera sido por gente como Piazzolla, a lo mejor ahorita ya sería un instrumento olvidado, un instrumento caduco, que se utilizaría obviamente en el tango tradicional, pero Piazzolla realmente lleva el bandoneón y el tango nuevo, su tango, a dimensiones que antes uno ni se podía imaginar, ¿verdad? Maestro, pues me imagino que también en sus redes sociales podremos tener información en términos de en qué estaciones y los horarios en que se estarán transmitiendo estos programas de la serie que lleva por nombre Astor Piazzolla 100 años. Hoy por lo pronto yo le quiero agradecer que nos acompañe aquí en Radio Universidad de Guanajuato y que pues tengamos esta colaboración, recordarle a quienes nos escuchan que esta serie inicia este jueves 11 de marzo a las 19:30 horas con repetición el domingo a las 5 de la tarde y así sucesivamente durante las siguientes 8 semanas. Así será, Isabel, si Dios quiere. Y te comento que el sábado pasado, justamente aquí en Puebla, donde tienes tu casa, hicimos ya el debut, digamos, del primer programa. Hubo cositas que no me gustaron tanto que yo voy a mejorar en los siguientes programas. Pero me da mucho gusto que esta iniciativa, que finalmente es aprovechar las grabaciones del Cuarteto Latinoamericano y juntarlo con el centenario de Piazzolla. Entonces realmente estamos encantados con esto. También se va a transmitir en Guadalajara, me mencionabas Aguascalientes hace rato. Y en fin, yo quiero que realmente ese no sea la semana Piazzolla o el centenario de Piazzolla, sino el año Piazzolla. Y aprovechemos estos programas que realmente, modestia aparte, están quedando muy lindos. Entonces aprovechar esta oportunidad para que más gente todavía conozca Piazzolla. Maestro Javier Montiel, violista del Cuarteto Latinoamericano, gracias por estar hoy aquí en Carretera del Arte. Muchísimas gracias a ustedes y nos oímos el próximo jueves. Gracias, Isabel.